el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. De mayor quiero hacerte la comida. Mientras corren los niños por la... Un programa de la Asociación Hierbabuena de Écija, hecho por mujeres y algunos hombres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en la Ciudad del Sol, lloviendo a cántaros, para variar. Bueno, viene bien, ¿no?, para la agricultura. Buenas tardes, Toñi. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ena. Hola, buenas tardes. Ahora ha salido un poquito el sol, ¿eh? Ahora se está a gustito. Hombre, claro, aquí nunca, aunque sea un minuto, tiene que salir el sol. Por eso es la Ciudad del Sol. Buenas tardes, Emma. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Zulma. Buenas tardes. Y buenas tardes, Raquel. Hola. Que ha vuelto después de una breve ausencia. Con muchas ganas. Hoy no viene ¿cómo se dice? Como con tertulia. Viene aparte. ¿Cómo que no? Sí, viene con tertulia, pero aparte viene como empresaria. Muy bien. Que nos va a hablar de un emprendimiento, como se dice ahora, que ha llevado a cabo, muy interesante. Pero antes vamos a hablar de las cosas que pasan en Écija, como siempre, Écija, y saludar a nuestros compañeros y compañeras de las radios comunitarias en todo el mundo. Ya saben que hablamos desde un rinconcito de Andalucía, en España. Y hablar de las cosas que pasan en esta ciudad, algunas muy interesantes. Por ejemplo, esta última semana ha tenido lugar la cuarta muestra de artesanía y gastronomía intercultural en Écija, que llevaba por título Siente el sabor de culturas diferentes, en el casino artesano. ¿Qué es eso? Bueno, es un encuentro de mucha gente que vive en Écija, que quiere, bueno, que hace artesanía o que no, o que también cocina muy bien, o simplemente pues vive aquí y quiere darnos a conocer su cultura y sus cosas, ¿no, Toñi? Efectivamente, ¿no? Que lo que te quería yo decir e indicar es que son personas de otros países que viven aquí. Bueno, son personas, sí, pero a mí incluso, que yo soy de Pamplona, me dijeron un día que a ver si quería hacer un acuarriero para ponerlo. También. O sea, que también creo que en un momento determinado también se admite gente. Claro. Sí, la verdad que había 24 nacionalidades, creo que eran 24, y cada año se esmeran más. Esto lo organiza una asociación, una ONG que se llama ACCEM, dirigida por nuestra compañera Bárbara Drasca, y también el área de bienestar social del Ayuntamiento de Écija, y participan cada vez más personas que viven en Écija, como decía Toñi, también las personas que vivimos en Écija, que somos de españolas. Y la verdad que es muy interesante, porque ya no es el motivo, es un motivo el de hacer una muestra de artesanía y de gastronomía para reunirnos, eso lleva una preparación, lleva una serie de reuniones, y para la integración de todas las personas y enriquecernos todos y todas culturalmente, ¿no? Muy interesante, a mí me parece muy interesante, y cada año yo creo que se está reforzando más y van metiéndose más cositas dentro del contexto, vamos, dentro de la muestra. Sí, sí, de la actividad. Hubo una proyección también audiovisual, ¿no? Y bueno, ¿qué comida os gustó más? Yo probé todas. Es que a mí preguntarme qué comida me gusta más es complicado. Porque me gusta todo. Todo me gustó mucho. ¿A ti cuál? A mí los dulces marroquíes me encantan. Eso es mi perdición. Sí, a mí también. Mi perdición. Y el cuscús me encanta. Eso no me gusta a mí. Hombre, bueno, a ti no te gustaría nada, Toñi. No, que yo fui este año, perdona, no he podido ir, pero otros años he ido y he probado muchas cosas y me han gustado. Pero el cuscús precisamente no. Y lo he intentado ya varias veces. Bueno, o sea, para gusto los colores y las y los sabores. Y los cuscús. Después estaba muy bueno el sarmale, que es rumano. Estaba muy bueno un poquito de vodka ruso que había también. Estaba muy buena la comida peruana también, unas empanadillitas que había. ¿Qué más había? Había de la República Checa, bueno, había quesos franceses que lo hacían recién llegados de Pabellón Subá, que sabéis que estamos hermanados con Écija está hermanada con Pabellón Subá, que es un barrio de París. Ahora hablaremos de París. Y bueno, estuvo muy bien. Pues nada, ánimo y a seguir así. Y os comunico que se va a hacer con estas mismas personas que participamos en la cuarta muestra de artesanía. Queremos hacer una excursión, una pequeña marcha hasta el Barrero, que es un parque que hay en Écija muy bonito, y hacer una jornada de convivencia allí el 27 de abril. Ah, qué bien. Estupendo. Enlazando con la iniciativa de 1 millón de pasos. Ah, muy bien. Para contar los pasos que damos y hacer una vida sana, ¿no? También esta semana se aprobó en el Pleno, la semana pasada, crear una mesa de la juventud. Una iniciativa muy interesante de participación de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes a través del Patronato de Deporte para organizar sus actividades, proponer soluciones al problema del desempleo juvenil, que es muy difícil, problemas de vivienda, de ocio, en fin, de empleo y también actividades, como no, lúdicas. Entonces se va a crear, se aprobó en el Pleno, crear la Mesa de la Juventud. En principio estará formada por asociaciones y todos los chicos y las chicas que quieran ir a título individual también pueden, para hacer su organización ellos mismos y su composición. ¿Y dónde se tienen que presentar la gente? Tienen que ponerse en contacto con la Casa de la Juventud. Estupendo. Y decir que es muy importante, yo lo considero esto muy importante, porque si queremos que la gente participe en la vida política, en la vida del pueblo, y no solo se queje, sino que aporte soluciones, la juventud es la cantera natural a la que tenemos que recurrir. Y yo digo más, debía en el próximo reglamento de participación ciudadana proponer que se haga también el Consejo de la Infancia y Adolescencia, porque muchas veces los niños y las niñas ven cosas que nosotros no vemos. No vemos. En el colegio estaba claro que veían cosas que nosotros no vemos. También este día 2 de abril se celebró, ya lo hemos hablado, el Día del Autismo, el 2 de abril. ¿Y qué se hizo? Se hizo, entre otras cosas, aparte de actividades en los colegios, Cañada del Rosal también, que es un pueblo que hay aquí cerca, hubo una iniciativa de una nueva asociación que se llama Voler. ¿La conocéis? Sí. ¿Raquel? Sí, conozco a Mónica, que es que ahora mismo la que está, no sé si de presidenta o está de portavoz, y es una asociación, ellos son de algo de danza o de ballet, pero han querido hacerse como asociación para no apoyar, sino hacer cositas centrándose en los niños con autismo, y van de la mano como de la raíz. Y están haciendo muchas cositas. Se presentaron el día que se presentó la raíz, se presentaron ellos, se presentó el centro taller de la raíz, se presentaron ellos, y se están haciendo muchas cositas, que ya era hora, hombre, en ese día, un pueblo tan grande y que tenemos niños con autismo, era hora de que hubiera una asociación que, por lo menos a donde dirigirte, que no fuera a lo mejor la raíz, o fuera, que también la raíz es estupenda, vamos, pero un sitio donde dirigirte ya más centrado a lo que es el autismo. Y la iniciativa esta consistió en iluminar una torre de Écija. Para el que no lo sepa, nos sobran torres, tenemos 11. Y una torre muy bonita, barroca, la Torre de San Juan, la iluminaron de azul, que es el color del autismo, ¿no? Toñi es casi experta en autismo, ¿no? El otro día ya lo explicó un poco, pero unas pinceladas. Bueno, voy a dar porque habría mucho, esto sería para hacer un programa entero y habría mucho de qué hablar, pero voy a dar algunas cosas que pueden servir como de advertencia a las madres y padres que tienen hijos. Entonces, hay 6 signos de alarma. Si el niño ya habla, puede hablar y de pronto pronuncia algunas palabras, y de pronto entre el año y medio y 2 años de edad deja de hacerlo, hay que preocuparse. Si el niño parece que no te escucha cuando se le habla, a pesar de que se le ha hecho una serie de estudios neurológicos que salen normales, hay que preocuparse, porque normalmente estos niños y niñas, aunque hay más niños que niñas, la mayoría son niños, suelen tener como la mirada un poco perdida. Es otro signo de alarma. Si tienen movimientos, suelen tener movimientos repetitivos, como mover las manos, caminar de un lado a otro, subir y bajar escaleras, balancearse en la silla, comerse los dedos. Luego, si hay mucho ruido, por ejemplo, el taparse los oídos para no escuchar, a las texturas, busca quitarse los zapatos, quitarse la ropa. Puede ser muy selectivo o repetitivo con la comida, querer seleccionar la comida o repetir siempre, querer comer siempre lo mismo. Si juega también en el juego, si juega de manera repetitiva, mecánica, tiene pocos variantes, no se relaciona, todo eso son síntomas a tenerlos en cuenta y observarlos cuando el niño, desde que prácticamente nace, tiene unos meses, hasta que ya empieza a decir las primeras palabras, podría extenderme más, pero voy a dejarlo en esto nada más. Se detecta entre el nacimiento y los 3 años, ¿no? Efectivamente, sí, sí, sí. Sí. Y Toñi, hay mucho, porque nosotros hablamos de autismo y vemos al niño autista, al autista, pero autista, pero hay mucho grado. Hay mucha variedad, porque mira, hay niños que que son agresivos, porque a estos niños normalmente hay que mantenerlos en una rutina, muy estructurado todo, es decir, a las 9 levantarse, a lo mejor a las 9:30 llevarlo al colegio, por ejemplo. ¿Y ellos mismos se hacen también esa rutina? Sí, por ejemplo, sí, ¿hay niños que niños que a su madre le pongan esa rutina? Que tenga que ser, por ejemplo, a las 9 me acuesto y a las 9 me acuesto, y como son las 9 y no me he acostado, ¿me tengo que acostar? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, porque en el momento yo recuerdo que había un alumno y a lo mejor lo tenían que llevar al médico a sacarle sangre, a hacerle una analítica como cualquier otro, y entonces, claro, ese día llegaba más tarde. Entonces, claro, la madre lo sacaba de hacerle la analítica, lo llevaba a desayunar y ahora después lo metía en el colegio y ya no quería porque había roto su estructura que tenía ese día. Hay niños que tienen brotes de violencia, en el momento se ponen muy violentos, otros son muy pacíficos, sí, hay algunos que llegan a hablar. Entienden, hay algunos niños, yo lo digo porque tengo una amiga que tiene un niño con un autismo bastante severo, ya es mayorcito además, y por ejemplo cuando les duele algo, pues como no saben cómo expresarlo, hay veces que lo expresan pues con violencia, con manotazos y tal, ¿no? Entonces es complicado, pero bueno, yo creo que cuando se le coge, cuando la familia van viendo que no, que luego se va haciendo más tranquilo. Y luego, yo no sé si aquí, aparte de esa asociación, no sé si hay nada más. Allá en Pamplona, por ejemplo, sí que hay varias asociaciones y varios grupos, incluso van todos juntitos por ahí, en fin, estupendamente, con un monitor y tal. Aquí no sé si todavía. Aquí sí, por ejemplo, en el colegio estaba, en el Níger de Cervantes, sí, hay un grupo, ya llevan varios años, tiene su monitora, lo llevan al parque, lo llevan de excursión, hay algunos niños que ya están un poquito integrados dentro de la clase, hay otro que ya va hablando un poco, reconoce a ellos, ¿te reconoce? Cuando te han visto te reconoces. Pero depende del grado que tengan, porque tienen varios grados. Claro, ahí hay un grupo y cada uno tiene una forma y tiene unas características diferentes totalmente. Sí, el problema, tú puedes ver un niño y verlo sin esa capacidad especial que tienen los niños autistas y no darte cuenta, y después resulta de que porque tiene un grado muy, muy leve. Y yo conozco uno y la verdad que es un chico muy listo, ¿eh? Sí, listo, sí. Porque además, una de las características es que pueden ser brillantes en algunas cosas y lo importante sería descubrir en qué. Claro. Por ejemplo, a muchos les gusta la música. La música, leer, escribir. Este, además, brillante en los estudios, ¿eh? Sí, sí. Y, Toñi, ¿el Asperger es una variante del autismo o no tiene nada que ver? Yo creo que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ¿no? Porque ese niño normalmente, también conozco un caso, y ese niño ha llevado el ritmo de la clase. Lo que pasa es que se altera mucho cuando el resto de los niños lo acosa, pero claro, también... Sí, porque no entiende los dobles sentidos, no entiende el humor, no entiende ciertas cosas. Sí, sí, sí. Yo siempre pongo el caso de la serie esta de Big Bang Theory, que el Sheldon, que es el protagonista, es síndrome de Asperger. Entonces, fíjate, es un... es un doctor con sus rarezas, como todo el mundo, con alguna rareza un poquito más así, pero es un doctor, o sea que no... Bueno, pues nada, este Día Mundial tiene por objeto no solo generar comprensión, es una llamada de acción para participar en la promoción de los avances y apoyo a programas de educación, oportunidades de empleo y otras medidas que ayuden a hacer un mundo más inclusivo, ¿no? Donde todo el mundo... Como decíamos el otro día, los que tienen capacidades especiales que las desarrollen, ¿no? Sí, claro. Pero claro, para eso tienen que poner más personal humano y medios. Y medios. Investigación. Seguir investigando, efectivamente. Claro, y no quitar. Porque claro, no es lo mismo tener, a lo mejor en una clase se anda, una maestra para dos niños. Es que... Entonces, que como mínimo creo que son 6 niños en una clase para poner otra maestra, pero 6 niños, cada uno de una forma diferente, tiene la ayuda de una monitora. Hay una monitora, pero claro, ahí además se le enseña a ser también autónomos ellos mismos, sino que vaya al servicio, que aprenda a limpiarse los dientes, a comer, a utilizar el que pueda utilizar los cubiertos, etcétera. Bueno, vamos a pasar página a la sección internacional. ¿Qué os parece la nueva alcaldesa de París? Tenemos una alcaldesa. Tenemos un primer ministro español también, de todo. Si es que lo español vale... De origen. De origen español, bueno, igual que esta. Ella. Esta mujer es socialista, ¿no? Sí. Se llama Anne Hidalgo. Nació en San Fernando, en Cádiz, y bueno, era vicepresidenta, ¿no? Estaba en el gobierno. Estaba en un cargo inferior al... ¿Al presidente? No, al presidente no, estaba en el ayuntamiento. Ah, sí. Bueno, pues ha sido elegida. Pero a mí la que me gusta y que me dejó realmente maravillada es Ségolène Royal, por lo bonita que está. Sí, está fantástica. Es que he visto fotos de ella y me quedo deslumbrada. Y ahora está en el gobierno. Sí. Es que es curioso, se comenta mucho, porque fíjate, ha sido expareja de Hollande, es madre de sus 4 hijos, y entonces es todo un vodevil, porque fíjate, se fue, la sucedánea, la que la siguió, también quedó desplazada por otra, pero ahora vuelve esta. Es que es interesante. Es una obra de teatro fantástica. Sí, Culebro. Está muy bien. Ay, pero ella está muy bonita, 59 años, pero está fantástica. Me quedo. Sí, se cuida, ¿no? Pero no es por eso, porque en Norteamérica también hay gente así, pero o tiene mucho maquillaje, no sé qué. Ella no tiene ni, parece que ni cirugía estética, no sé, no es de las que están estiradas. Es que es una personalidad fantástica. Sí, sí. Bueno, el que también es muy, muy atractivo y que también ha salido alcalde otra vez es Philippe Dallier. Philippe Dallier es el alcalde de Pabellón Subway. Lleva muchísimos años siendo alcalde y bueno, cada vez es del centro derecha. Desde el 95. Ay. El año, ¿sí? 1995. Sí, lleva, sí. Yo estuve en la casa de él, hospedándome. ¿Sí? Él mismo. Sí. Porque me tocó de casualidad cuando fui con un grupo. Y entonces no tenía una familia asignada y él ofreció su casa. Sí, sí. Es el mismo. Y muy buen mozo. Sí, sí, pero guapo, entonces, guapo, porque yo lo he visto. Guapo, es el que trabaja también en el banco, ¿no? Trabaja también en el banco, no trabajaba, sí, en aquella, sí, época. Es senador, es también senador de este nombre. La mujer muy interesante también, y la mujer le gustaba. Desde 2004. Ah, ¿es desde el 2004? Senador también. Senador. Senador, alcalde, alcalde desde el 95 y senador desde el 2004. Bueno, saben que hablamos de Pabellón Subway porque Écija está hermanada con Pabellón Subway, naturalmente, y siempre tenemos un recuerdo para nuestros amigos y amigas de Pabellón. Precisamente el otro día hubo una reunión de socios y socias de Pabellón, sí. Siempre una vez al año o dos hacemos una convivencia. ¿Toñi? No, yo es que quería leer una frase aquí de la mujer esta que estábamos hablando. ¿Hidalgo? De Hidalgo, sí, porque su padre trabajaba en los astilleros de Cádiz, pero se fue de San Fernando y emigró a Francia en el año 1961 para huir del hambre. Entonces ella cuenta, dice, mi padre dejó los astilleros de Cádiz para venir a Francia pensando en su hija. Creía en la idea de los republicanos españoles que afirma que la emancipación pasa por la educación. O sea que eso es importante. Bueno, pues vamos a dedicar, ya que estamos en Francia, vamos a poner una canción de un ídolo de nuestra juventud, Sylvie Vartan. Je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, comme un garçon. Moi je suis têtu et bien souvent moi je distribue des corrections, faut faire attention. Comme un garçon. Pourtant je ne suis qu'une fille. Mais quand je suis dans tes bras, je ne suis qu'une petite fille perdue quand tu n'es plus là. Comme un garçon, moi j'ai ma moto. Comme un garçon, je fais du rodéo. C'est la terreur à 200 à l'heure. Comme un garçon, comme un garçon. J'ai peur de rien. Comme un garçon, moi j'ai des copains. Et dans la bande, c'est moi qui commande. Comme un garçon. Pourtant je ne suis qu'une fille. Mais quand je suis avec toi, je ne suis qu'une petite fille. Oh, tu fais ce que tu veux de moi. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson, un un médaillon, un gros ceinturon, comme un garçon, comme un garçon. Toi tu n'es pas très attentionné, t'es décontracté, mais avec toi je ne suis plus jamais comme un garçon. Je suis une petite fille. Tu fais ce que tu veux de moi. Je suis une toute petite fille. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Bueno, pues ya vamos a hablar con nuestra amiga Raquel. Raquel, como decíamos antes, con tertulia nuestra, que nos tiene un poco abandonadas porque se ha metido a empresaria. ¿De qué? Raquel, cuéntanos. Pues mira, entre mi marido y yo hemos puesto un herbolario, pero nosotros nos centramos, en nuestro herbolario nos centramos mucho en la naturaleza. Tenemos un herbolario donde vendemos productos naturales, pero queremos que, como concienciar a las personas del cuidado de la naturaleza, de la ecología. Entonces es como una tienda, taller, no sé cómo decirte. Nosotros una filosofía. No, eso es. Queréis como, transmitir una filosofía eso. De vida, ¿no? Y un conocimiento porque sí. Yo estuve el otro día en una charla que hubo muy interesante. Y sí, muy ¿sobre bien. Qué era? Reiki. ¿Qué es eso, Raquel? ¿El Reiki? Habrá que apuntarse a la próxima charla. Porque yo no sé explicarlo. Nosotros vienen personas que saben. Bueno, yo te lo puedo explicar a lo bruto. Es la utilización de la energía universal por mediación de un canal, que en este caso sería la persona que te hace el Reiki, para curar o sanar ciertos problemas. Pero claro, en la charla estuvo muy interesante porque te lo hablan todos. Después estas personas también están en nuestro establecimiento dando Reiki. Las primeras sesiones las dan gratuitas, entonces solamente te tienes que pasar por el herbolario y pedir cita. Y ellos te hacen las sesiones, que te gusta, sigue yendo, que no te gusta, pues esa experiencia que hemos vivido. Y después también hacemos cuentacuentos sobre la naturaleza siempre. Los cuentacuentos van naturaleza. Hacemos también, tenemos muchas charlas sobre la salud, también basado en las cosas naturales. Y ya después tenemos lo que, bueno, tenemos también nuestras excursiones, que organizamos excursiones, vamos a organizar excursión a partir de ahora para el mes siguiente. Nos encargaremos de hacer excursiones para niños con capacidades especiales, y explicarle pues lo que hay en el bosque, lo que hay en la sierra. Cuando es tiempo de seta, pues las setas que se pueden tocar y las que no. Cuando es tiempo de a lo mejor de las crías de los pajaritos, pues que hay que ir en silencio, los pajaritos que hay. Total, concienciar a las personas en que la naturaleza no lo da todo y nosotros tenemos que cuidar de ella. Uh-huh. Y allí también dais masajes, ¿no? Sí, también. En este caso soy yo la quiromasajista, que llevo 8 años de experiencia. Y tenemos un día dedicado al quiromasaje. Sí, sí, yo doy fe. Oh, fenomenal, ¿eh? Sales fantásticamente bien. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, porque tiene unas manos, Raquel, que es impresionante. Yo me renuevo todas las semanas. Sí. Supongo que el montar esta tienda es porque en realidad sois personas que creéis en el cuidado del medio ambiente, que creéis en la sanación por medios naturales, sí, claro. Que lleva, que no es ya solo como un medio de vida, sino que es también, como decía antes, una filosofía, ¿no? Eso es. Nosotros lo hemos hecho, bueno, entre otras cosas también, como medio de vida, ¿no? Porque, por desgracia, ahora nadie te regala nada, no tenemos nada. Pero también lo hemos hecho como filosofía de vida, como si yo podía haber montado un bar. Claro. Si es por ganar dinero, yo monto un bar, un pago. Pero era también por transmitir. Nosotros no tenemos muchos conocimientos, pero hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, entonces como un punto de encuentro para darle a conocer a la gente todas las alternativas que te dan. y cómo hay que cuidarla y cómo hay que tratarla y cómo ella nos trata a nosotros. Entonces, tenemos también un naturópata que viene, que es un médico, que también es naturópata, que viene una vez al mes. Y tenemos una nutricionista que es estupenda, que es nutricionista por carrera, vamos, sin menospreciar a los que se lo sacan por módulo, porque cada uno estudia lo que puede, como puede, y pero esta niña es que es estupenda, es que ha trabajado en hospitales de Londres, y te da gusto hacer la dieta con ella. Que también doy fe de eso. También da fe. Nuestra compañera. Sí, yo he perdido 2,5 kilos. Felicitarme. Oye, felicidades. Anda. ¿En con esta tiempo? Chica y maravillosamente. La verdad es que te hace unos menús súper súper originales y muy entretenidos. No te aburres nada y te parece que no estás haciendo dieta. No, la lechuga igual. Y la plancha. No, ¿qué? Yo hoy he comido habichuela. Y mañana me toca pollo asado y por la noche fajita. Sí, y hasta hay veces que te deja comer chocolate. Sí, negro, eso sí. Sí, sí. Pero chocolate. Bueno, pero más de un día y de dos días. Habrá tres, que ¿eh? Hacer ejercicio, ¿no? Por supuesto. Andar un poquito, claro. Mucho, mucho, si es posible. Darle un poquito de caña al cuerpo. Sí. Está muy bien. Bueno, y habéis tenido buena acogida, ¿no? Porque sí. Ahora parece que la gente está muy receptiva a estos temas, ¿no? Sí. Está un poco harta de la medicina convencional, es que ¿no? Es una de las cosas que, vamos, yo trabajo en la medicina. Yo, todo el mundo sabe que trabajo en el hospital, pero es que la base de las medicinas, la que llaman tradicional, que no es la tradicional. La base de la medicina es la naturaleza. Convencional. La convencional. Es la naturaleza. Tú no puedes hacer un medicamento si no le pone la esencia de una planta o de algo de la naturaleza. Todo químico no es. Químico es lo que le echan ellos. Los laboratorios, que una de las cosas que siempre mi marido, que es el gerente, el que lo lleva, siempre lo dice. Es que riñón tenemos nada más que dos, hígado nada más que tenemos uno, vamos a cuidarlo. No vamos a echarle tantas porquerías, no vamos a echarle. Es lo mismo que en la cosmética natural. Nosotros también llevamos cosmética natural y hicimos un estudio hace mucho tiempo, lo hice yo, vamos, con unas compañeras, sobre la patología del cáncer de mama, y estaba muy asociado a un tipo a un componente que se le pone al desodorante. Sí. Entonces la naturaleza te da la opción de poder usar desodorante natural sin poner en riesgo tu salud. Y todo eso, pues a mí me gusta explicarlo, me gusta expresarlo. Ya no el hecho que vayan a comprármelo a mí, somos 5 o 6 herbolisterías en ESIA y para mí no es competencia, al contrario. Todo lo que sea comprar natural, para mí es una alegría. Me gusta que vayan a mi tienda, evidentemente, porque también conocen la filosofía que nosotros tenemos, pero que para mí competencia es una farmacia, que te vende un producto que está elaborado en una farmacéutica, en un laboratorio, que posiblemente esté ganando mucho dinero y que te va a curar lo mismo que te va a curar lo natural. Mm-hmm. Entonces, bueno, aquí, de hecho, tuvimos a Dulce Nombre. Sí, sí. Hablando de una herboristería que tiene en la calle del Conde también. Uh-huh. Y también se le notaba que le apasiona el tema. Es que cuando yo creo que esto engancha. Sí, ¿no? A nosotros nos ha enganchado de siempre, porque yo mis vacaciones y mi salida los domingos es irnos al campo. Mi hijo va por el campo, mi hijo tiene 8 años, y va por el campo y sabe perfectamente por dónde tiene que ir, cuando tiene que estar callado, cuando se puede hacer fuego y cuando no, cuando alguien tira un papel al suelo se enfada. Es una concienciación. Entonces la naturaleza engancha, y si ya tú puedes darle productos naturales a las personas, te termina enganchando del todo. También supongo que necesitarás tiempo para estudiar, ¿no? Eso es. Nosotros nos acostamos, Antonio y yo nos acostamos muchas veces a las 3 de la noche estudiando. Y es más, él es tan comprometido que como le llegues con un problema, lo estudia. Y lo estudia. Sí, y se acuesta a las 3 y a las 4 y al otro día se pone el despertador y se levanta. Y si tiene que llamar, llama. Y si tiene que contactar con un farmacéutico, es estudiar y saber mucho. Sí, tú claro. No llegas es que y si, no si, si te gusta además, esto es apasionante, sí. ¿No, Raquel? A mí me encanta todo lo que está relacionado. Pues el otro día vi que teníais también unas algas y el alga no sé cuántos, todas las hierbas que son para. Y que son efectivas, porque efectivamente son efectivas. O sea que Hemos creado un espacio que tenga espacio un poquito de cada cosa de la que queremos darle a conocer a la gente de filosofía de vida. Tenemos. Lo que menos me gusta es la nutrición deportiva, pero bueno, la tenemos. La tenemos porque también es un reclamo. Sí. Pero tenemos un espacio para los veganos, que es un espacio que me gusta mucho, porque hay muchos veganos. Y yo no sabía de veganos. Yo por mediación de amigos y conocidos he ido informándome y es un Es una filosofía de vida muy, muy interesante, que también haremos nuestra charla. Ya contactaré. Brevemente, por si alguien no lo sabe, ¿qué es un vegano o una vegana? Lo voy a explicar brevemente y a mi manera. Un vegano te lo explica mucho mejor. Los vegetarianos es como el lado más extremo del vegetariano. El vegetariano no come productos animales que hayan sido sacrificados, pero el vegano va más allá y piensa que una vaca que la tienen embarazada durante un largo periodo en su vida para que dé leche es un maltrato hacia el animal. Entonces tampoco consumen esos productos, ni el huevo, porque están los pollos o las gallinas afincadas en una granja comiendo artificialmente, nada más que para que pongas huevos. Para ellos también es un maltrato hacia el animal y tampoco consumen esos productos. Entonces nosotros tenemos productos que suplen esas proteínas que a lo mejor te hacen falta en la alimentación. Y hay muchos. No hace falta comer huevo ni tomar leche y tienen la misma salud que pueden tener cualquier persona que coma carne. Además, si se lleva bien, perdón, si se sabe y se lleva bien, hay que concienciar a la gente también, porque hay mucha gente vegana que de repente pues es vegana, pero que no se ha enterado bien de cómo va el tema. Yo estudié un montón, ellos saben muchísimo. Tremendos de depende qué cosas. Entonces, yo recomiendo que, si no, bueno, que pasen por tú, que les podéis asesorar. Sí, además te digo que haremos una charla sobre veganismo porque es complicado, lo ponemos gente. Porque hay mucha gente interesante y nos enseña mucho a nosotros. Bueno, ya sabes que aquí no hacemos publicidad, pero cuando alguien emprende un negocio, pues sobre todo si es una mujer, la traemos aquí para que y le permitimos una vez que hable y que además nos diga pues dónde está, cómo se pueden dirigir allí, el horario, esas cosas. Pues mira, nosotros estamos en el Centro Comercial Las Torres, que es el centro comercial pequeñito que tenemos en el pueblo, no en el grande. Estamos de todos los días, de lunes a viernes estamos de 9:30 a 1:30 y por la tarde de 4:30 a 9. Y los sábados también estamos por la mañana y entonces los talleres los realizamos algunas veces los sábados por la tarde, otras veces los sábados por la mañana, los talleres ecológicos, por ejemplo, con los niños. Y nada, y nos pueden encontrar en el teléfono 605-877-417 o bien en el herbolario raquel@life.com. Y si necesitan algo, nada más que lo tienen que decir, porque ese es otro servicio que damos. Si tú necesitas algo de una marca específica, nosotros no te cambiamos la marca por la que tengamos. Tenemos un proveedor que lo buscamos y nos sirve, en esa semana nos sirve lo que tú específicamente quieras. ¿Son productos caros? No, son productos saludables. Son productos, claro, caros, evidentemente. Tú vas a la farmacia y a lo mejor una caja de amoxicilina y ácido clavulánico te cuesta 11 euros. Nosotros tenemos el sustituto del antibiótico en natural y a lo mejor te cuesta 9 euros, 10 euros. Pero vamos, merece la pena porque, como ya decimos, hígado tenemos nada más que uno y riñones dos. Y eso es lo que filtra todos los tóxicos que le metemos al cuerpo. Lo que sí quiero decir es que somos más que nada especialistas en tisanas. Tenemos todo tipo de tisanas, que las tisanas son las infusiones de toda la vida, mezcladas para todo tipo de problemas, circulatorios, dolores de cabeza, menstruales, laxantes, y en eso sí hemos trabajado mucho para darle a cada persona lo que necesita. Además, tengo que decir que la tienda está muy bonita, decorada. ¿Quién ha sido la interiorista? Pues todo, desde que hemos empezado hasta ahora mismo, todos hemos sido Antonio y yo. Todo, el color de la tienda, el montar los muebles, todo. Nosotros hemos contado con la ayuda de nuestros padres, pero para que se quedaran con los niños, para que nos echaran una manilla económicamente, pero después, por ejemplo, mi madre me hace la comida, porque es que no tengo tiempo de hacer de cocina en mi casa. Pero después todo ha sido por mano de Antonio y mía. Bueno, pues no sé si queréis preguntarle alguna cosa. Yo sí le preguntaré una cosa que me imagino, pero bueno, se la voy a preguntar. ¿Y por qué la has puesto en el centro comercial este pequeñito y no en el grande? Y que va aquel, tiene más cabida de gente, va más gente de los pueblos y de otros sitios. Tiene muchos motivos. El primero es el económico. El económico. Fuimos a ver un local muy pequeñito en el centro comercial N4. Y era el alquiler 1000 y pico de euros. Entonces yo le dije al gerente, ¿cuánta hierba tengo yo que vender para pagarte el alquiler? Claro. Entonces nos pusimos a mirar otro sitio. Todos sabemos que hemos abierto muchos herbolarios y todos están por el centro. Entonces nosotros nos queríamos alejar un poquito. queríamos que fuera un sitio donde hubiera niños. Tú en la calle, vamos, en muchos sitios del centro, sí, sí, puedes tener acceso, pero los niños no pueden tener el sitio que yo tengo para dar un taller. Claro. Yo tengo mi local en el centro comercial pequeñito, pero yo puedo disponer del centro comercial completo si en algún momento quiero hacer una degustación de té, por ejemplo, que hacemos, y lo hacemos por dentro del centro comercial. Entonces yo quería un espacio que a mí no me tuviera atada de la puerta para adentro. Vale. Que yo pudiera abrirme y yo pudiera sacar a mi niño a pasear. Uno de los cuentacuentos se hace en los jardines que hay por delante. Entonces, yo quería tener un sitio un poquito más familiar. El centro comercial pequeño es un sitio muy familiar. Sí. Nosotros llevamos un mes y hemos contado con la ayuda y con el apoyo de todos, de todo y cada uno de los establecimientos que hay allí. Es una cosa, casi siempre son dueños los que hay allí. Sí. Entonces es una cosa muy... Yo necesitaba agua en un momento determinado y tenía 3 garrafas de agua en la puerta. Yo necesitaba luz y el gerente me puso luz. Y no tenía el contrato todavía porque tarda mucho, yo lo necesitaba. Y eso, es un sitio donde hemos pagado un poquito menos que en el centro comercial grande. Y yo quería alejarme también un poquito de los demás. Uh-huh. Bueno, en el N4 está alejada de los demás también, sí, mucho. Pero es muy agradable el centro comercial este pequeñito, ¿eh? Uh-huh. A mí me resulta más agradable que, bueno, a mí particularmente. Y luego que es que 1000 y pico. Es que no, yo solo le digo cuánta hierba tengo que vender y a qué precio pongo la hierba. Si yo a lo mejor te puedo vender un 100 gramos de tisana a 1,40 €. Y con 100 gramos tú tienes para todo el mes. Claro, el N4 funciona mucho con grandes, sí, esto, en fin, poco, en fin, no sé. Pero sí, desde luego las tiendas pequeñas no, es muy complicado que funcionen con 1000 y pico, sí, euros de alquiler. Eso era muy complicado. Demasiado. Bueno, Raquel, pues nada, te deseamos mucha suerte y bueno, nosotros somos clientes. Sí, claro. Y muchas gracias porque aunque no lo creáis, recibí mucho apoyo por parte vuestra, por parte de todo el mundo, porque el simple hecho de pasaros por allí y decirme hola, para nosotros es un apoyo. Claro. Entonces, me gusta que estéis, me gusta, aunque nada más que sea para decirme hola, ¿qué pasa? Hasta luego. Hombre, me gusta que estéis conmigo dentro. Yo cuando va a cena disfruto, porque aparte le pego su meneito los viernes, ella va los miércoles. Y disfruto yo más, seguramente. Pero me gusta que paséis y me digáis hola, Raquel, buenos días, Raquel, después nos llegamos. Claro, claro, natural. Sí. Eso es lo que tiene vivir en un pueblo, que sí, nos conocemos todos, sí, y es más entrañable, ¿no? Muy bien, pues piensa algún libro, ¿no? Del tema, ¿tienes algo? ¿Libro del tema? Ahora mismo... Espera, piensa. Abre. ¿Ya has pensado un libro? Sí. ¿Sobre el tema? O bueno, el otro día me regalaron un libro muy bonito sobre la planta de aloe, pero no he tenido tiempo de levantarlo. No lo he mirado. Vi la dedicatoria que me hizo, que un gran amigo mío que es médico del hospital, que también me ha apoyado muchísimo en este tema. Y después sí, a lo mejor he leído libros que a lo mejor dicen algo de hechizos, de no sé qué, pero vamos, no tiene nada que ver con hechizos, son... En los tiempos aquellos donde te quemaban por ser diferente a la religión que era la que estaba, bueno, la que estaba y la que está. Eso. para que nos vamos a andar con tonterías. Y te quemaban en la hoguera. Bueno, pues yo soy un poquito de bruja en este caso. La aloe vera tiene muchísimas propiedades, ¿eh? Muchas, a ver si muchas. Te lo lees y nos lo cuentas. Sí, sí, lo leí. Yo sé que tiene un montón, tanto... Uh-huh. Tanto de estética, de cosmético, como curativo. Sí, digestivo, como digestivo buenísimo. Y todas las cosas. Digestivo, ¿y eso cómo lo haces? Se bebe, sí. O se bebe o se toman pastillas. ¿Te comes una ya hoja? No, es que la yo... La hoja natural también. Es que yo tengo una planta grande de aloe vera. Sí. Pues mira, la aloe vera tú le quitas lo verde. Y lo que es el juguito lo echas en la ensalada picadito. Eso de dentro, lo que va dentro. Lo que va dentro, lo que es gelatinoso, así como un poquito. Pues lo corta y lo pones. No. Póntelo. La piel, para la piel, para el chet, sí, vale, la todo. Piel, sí, sé yo que... Para las heridas, las quemaduras, sí, todo. Uh-huh. ¿Tú lo usas, Zulma, el aloe? Alguna vez lo he usado para quemaduras y todo eso, tenía la planta, pero después no tengo más plantas y no. Bueno, pues. Muy bien, vamos a recomendar un libro que nos han recomendado, valga la redundancia, de Almudena Grandes. Se llama Las tres bodas de Manolita. ¿Lo habéis leído alguna? Pues no. Y mira que a mí me gusta Almudena Grandes. Hace mucho tiempo que no leo y Almudena Grandes solía leer mucho Almudena Grandes. Es su último libro y habla de los últimos años inmediatos, de los años inmediatos a la Guerra Civil, cuando terminó la Guerra Civil, que para muchas personas fueron más duros incluso que la misma guerra. Y dice que ella lo cuenta porque lo que pasó fue el mejor homenaje a los que participaron en la resistencia antifranquista. Es una novela que habla sobre la solidaridad que tejen muchas personas, desde artistas de un tablao flamenco hasta mujeres que hacen cola en la cárcel para visitar a los presos o los amigos del colegio para proteger a una joven valiente. Y bueno, ha habido otro anterior sobre el mismo tema, ¿no? Que no me acuerdo el título, pero es una trilogía. Falta uno, ¿no? Bueno, pues este es el segundo, Las tres bodas de Manolita. Y de cine, he visto una película que os recomiendo encarecidamente. Que tengo muchas ganas de ir a verla, creo. Sí, es una preciosidad. Se llama Gran Hotel Budapest. Y habla, es un juguete, es una película que es un juguete, porque tiene una estética antigua y además es muy original. Y bueno, la historia es una historia sobre un robo de una pintura renacentista y entonces hay una pelea entre los miembros de una familia, pero eso es lo de menos. Como telón de fondo, lo que importa es los levantamientos que transformaron Europa durante la primera mitad del siglo XX. Lo más bonito de la película es la banda sonora, es el humor que tiene, la historia de amistad y también la estética, sobre todo. La estética es diferente totalmente. Sí, yo he visto algún trozo y alguna, si diré, lo que ponen las televisión, una tráiler. Y me parece que tiene una estética muy, muy curiosa, muy diferente. Actualmente me parece que está, me da la sensación de que puede ser que está estupenda. Y bueno, no sé, me da la sensación de que es buena. Preciosa, preciosa. Yo tengo, es de esas películas que tiene tantos detalles y tantos rincones que dices, tengo que volver a verla porque tengo que fijarme bien. Claro, primero te fijas en la historia, ¿no? Pero es que como tiene tantos detalles, me gustaría volver a verla. Y entretenida, además, ¿no? Sí, divertida. Muy entretenida, muy divertida. Bueno, pues esa es Gran Hotel de Budapest. Habla de un conserje de un hotel, la historia de un conserje muy, muy atractivo. Y las historias de amor, de amistad con otro que le enseña también. Está muy bien. Vamos con nuestro espacio verde. Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ay, ay, ay. Yo te quiero verde. Bueno, por fin una buena noticia, ¿no? Muy buena, muy buena. Efectivamente, efectivamente, no me miréis la tabla. Efectivamente, porque la haya Japón estaba acabando con las ballenas a causa de la de cazándolas. Entonces la haya el tribunal Australia acusó a Japón de cazar más de 10.000 ballenas desde 1987. Al 2009, y entonces ahora la haya considerado que no entra dentro, porque ellos se encubrieron, se amparaban dentro de un programa el segundo programa, que era para realizar estudios sobre el ecosistema de la Antártida y las poblaciones ballenas. Entonces le permitía también la caza, pero un cierto número. Pero esto ya era desorbitante. Entonces Australia lo denunció junto con otros países, lo denunciaron a Japón, y entonces el tribunal, por 12 votos a favor y contra, ha salido, o sea, él le ha prohibido a Japón cazar ballenas, y además la sentencia no puede, ¿cómo se dice? Recurrirse porque es vinculante y definitiva, sin apelación, lo que obligará a Japón a cambiar su programa de caza de ballenas. Sí, los japoneses han dicho además que la van a catar. Que decía ser de ellos decían que era de investigación científica, y entonces... Pero la realidad es que revocar, vendían la carne de ballena. Es exactamente. A ver si la catan, así, de verdad, porque otras veces sí que han dicho que la iban a catar y luego no la han acatado. Porque se amparaban en una normativa de 1940 que le permitía hacer la... Pero bueno, a ver si ya... Pero es que los japoneses consumen carne de ballena. Bueno, yo he leído que ha descendido mucho el consumo. Entre 1962 y 2009, el número de toneladas ha pasado de 230.000 a 4.200. Eso he leído. Es una barbaridad. Lo cual quiere decir que a lo mejor los japoneses están haciendo, se están mentalizando más, o se están haciendo veganos. Mira, puede ser. Puede ser. No, sí. No, porque no tienen espacio para ser veganos, ¿no? No tienen espacio. No, ¿sabes qué pasa? Que han empezado también a consumir otro tipo de... Algas. Bueno, aparte de las algas, pero de carne, como la ternera y cosas de estas que no consumían y que se están consumiendo. Sí, sí, sí. Entonces tienen una muy cara, y es muy costosa porque es muy buena. Pero sí, porque la crían con un espacio reducido. No me acuerdo. Y el jamón, se están aficionando al jamón también. El jamón está bueno. Sí, los japoneses y en todas partes que lo prueban. A todo el mundo le gusta. Los japoneses y todo el mundo. Los americanos, los otros. Hablando de la Antártida, Zulma. Ah, bueno, yo lo escuché por la radio y me quedé realmente fascinada con la primera mujer científica. Es un esfuerzo que ha hecho increíble. Porque se fue a la Antártida ya por, creo que por el año 81, 82, y no había nada. Se fue, fueron dos parejas, pero sin tener infraestructura, nada. Estaba tan desolado todo que los polacos de la base vecina les ayudaron porque les dio pena de lo mal que estaban. Total que trabajaron... ellos solamente van en el verano, ¿no? En el verano ya de la Antártida. Pero entonces, a los dos años que hicieron ese esfuerzo, España les empezó a apoyar. Y esta mujer fue la que dirigió todas las distintas campañas. Y eran todos hombres, y es curioso. Pero lo que más me ha gustado de ella es una mujer con 80 años casi, ¿eh? Tiene una vitalidad, una lucidez tan grande y un entusiasmo tal es así que contactó, le pidió a un director y hicieron una película que se estrena en estos días, un documental, ¿no? Porque ella añoraba mucho. Entonces yo pienso que es algo sumamente extraordinario poder afrontar un lugar tan difícil, la soledad y sobre todo el viento, porque el ruido es terrible en esa zona, ¿no? Y haber aguantado durante tantos años y haberse llevado bien con todo el mundo. Mm-hmm. Y es una bióloga especializada en el clima y en la ecología marina. Ahora, oceanógrafa, ¿no? Sí, oceanógrafa. Y entonces ella dice que no existe, que solo existe la solidaridad en esa zona, no existe la codicia. y que la ciencia no es nada aburrida. Ahora, buscando yo por internet, estos dos últimos años, como hay tantos recortes en la investigación, ahí está una bióloga, mejor dicho... ¿No has dicho el nombre? Ay, perdón, Josefina Castelví, que es catalana. Uy, sí, sí. Pepita le llaman. Sí, sí. Pero lo que me gusta es la vitalidad de esta mujer, que es extraordinaria, porque es un... Así como el otro día, el que contabas cómo dio la conferencia. Lo mismo, te transporta a esa zona y uno tendría ganas de estar. Bueno, y ahora he buscado en internet y entonces hay otra especializada, es una doctora en física de la atmósfera, que es la que gestiona los proyectos para la Antártida. Y otra mujer también que me parece extraordinaria, y lo tengo que decir porque nunca se habla de las mujeres científicas. Yo escuché Laila Charim, pero lo busqué y no puedo encontrar más datos de ella. Sé que está en la Universidad de Granada y le han dado un premio la Liga Árabe y también Marruecos. Y ella está en la Universidad de Granada haciendo investigación y no me acuerdo si era sobre el cerebro o algo, no me acuerdo bien, no pude encontrar, escribí a la... Bueno, déjalo para el próximo programa, que se lo merece, ¿no? Y está muy contenta de estar en la Universidad de Granada y se siente muy afincada, pero también encantada. Hablando de mujeres científicas, con motivo del... Hay muchas. Sí, el primer aniversario del Ateneo Ecijano, la Asociación Yerbabuena, va a hacer una exposición sobre mujeres científicas. Ah, sí. Sí, hemos recopilado, bueno, ya hace años que lo recopilamos, vidas, nombres y vidas de mujeres científicas. L'Oréal ha dado unos cuantos premios últimamente a mujeres científicas, muy interesante también. Hay mujeres de África, de Asia y de América Latina. Bueno, pues ahí queda el nombre de una mujer que no conocíamos y es que muy interesante, como dices. La película de esta, La Reina de la Antártida, pero la película se llama El Olvido del Hielo o algo así. Sí. O La Memoria del Hielo. Los Recuerdos del Hielo, de Albert Solé. Sí, sí. Que es un documental sobre su vida. Se estrena, creo que en estos días se estrenaba. Sí, sí. Vamos a poner música japonesa. Mother Hablando de mujeres invisibles, tenemos aquí una reivindicación de la Asociación de Mujeres Agricultoras, ¿no, Toñi? Efectivamente, ya que las mujeres, según el dato del Ministerio de Agricultura, las mujeres representan más de un tercio de las personas que trabajan en las explotaciones agrícolas familiares. Sin embargo, ellas no figuran como titulares de esas explotaciones, o sea, apareciendo simplemente cónyuge en la categoría de ayuda familiar, aparece. Entonces, en el año 2011 se aprobó en nuestro país, debido a la demanda, la Ley de Titularidad Compartida, la ley que otorga el derecho a las mujeres a figurar como cotitulares de la explotación agrícola, por lo que sus rendimientos económicos, derechos y obligaciones, todas se reparten al 50%, una especie de como los bienes gananciales, vamos a decir así. Sin embargo, parece que con el tiempo y como todas las cosas, aquellas en las que las mujeres estamos por medio, se ha detenido en este punto, y en el año 2014, dos años después de la entrada en vigor, solo se han dado de alta 52 mujeres en toda España. ¿Por qué? Porque no, a la ley no, la ley no la han promocionado. Claro. Se hace la ley, allá hemos hecho la ley. Pero es que eso hay que gestionarlo, la ley hay que darle un presupuesto, hay que desarrollarla, hay que hacer actividades para que eso funcione, porque si no se le da conocimiento a las mujeres de que pueden tener esa oportunidad, pues no sirve para nada. Y además hay mucha desidia y falta de voluntad por parte de las administraciones públicas. Es decir, es una cosa que de cara a la galería está muy, muy bien, pero si no la dan a conocer para que las personas, todas las mujeres vayan, pues nada, pero luego quedan bien porque dice, mira, lo hemos hecho. Pero... Claro. Lo de siempre, lo hemos hecho, ahí está, pero no sirve para nada si no se ve. Claro. Dice, una ley de compromiso sin ganas de impulsarla verdaderamente. Una ley invisible para mujeres invisibilizadas. Muy bien. Pues vamos a poner la entrada de las frivolidades, porque vamos a hablar de una mujer muy frívola. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca, pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! Charo Baeza, una murciana en Hollywood. ¿Qué os parece? Qué titular, ¿eh? Y en aquella época, esto era algo... No, pero yo recuerdo a esta mujer igual. ¿Sí? Que al marido. Yo, para mí, es que es muy vieja, ¿no? No, yo vive. Yo la recuerdo de verla en televisión. ¿Sí? Hombre, ¿con Xavier Cugat? Tiene sus años, sí. Ya Charo Baeza, no sé cuántos años tendrá, pero tendrá por 80... El 15 de enero del 51. Ah, no, yo nací... Entonces es jovencísima. Yo era jovencita. ¿Pero ahí, y, con quién está? Ya. ¿Con Xavier Cugat? Estuvo, estuvo. Xavier Cugat murió, ¿no? Sí, mayor, cuando murió ya este hombre. Sí, y por eso además que... se casó y tenía el hombre tenía 66 años y ella tenía 15. Pero claro, para que pudiera... Avilén. Permiso, dice que era su matrimonio era como una especie de contrato. Y entonces, para poder actuar en los clubs nocturnos y no necesitar permiso paterno por ser menor de edad, pues entonces casándose no tenía problema. Claro, por eso a mí me parecía que tenía que tener esta mujer, yo qué sé, muchos más años. Nació en el año 51, o sea que no es tan vieja. Sí. Claro que no. ¿Cómo? Es jovencísima. Jovencísima, claro, pero es que a mí me sorprende por eso. Porque yo, para mí es una recordaba ser el jugador. No sé si ya. Rubia. Si cuando yo la vi era en color, era todavía en blanco y negro. Pero yo no lo recuerdo exactamente. Tiene una estética que se parece a la Ana Obregón. Ana Obregón, ¿verdad? No, así. Tiene menos cabeza o menos pelo que la Ana Obregón, me da a mí la impresión. Esta tiene más cabeza. más pelo, más voluminoso. Sí, no pero sé. Porque estás viendo una... que tenemos aquí una foto, pero esta foto es de los 70 o así. Lo menos. Claro. Lo menos. Al principio de los 80, entonces el pelo se llevaba Así. Me recuerda al hombre este, el lado de las vacaciones en el mar. Es que esta foto es de vacaciones en el mar. Es que ella actuaba en Vacaciones en el Mar. Sí, actuaba en esa serie. Sí, de hecho la vamos a escuchar ahora un poquito. Ella, pero ella... daba clases de flamenco, aprendió a tocar la guitarra con Andrés Segovia, nada menos, y después la descubrió Xavier Cugat, que se encaprichó con ella, se la llevó a Estados Unidos, primero a Nueva York y después a Los Ángeles. Y ya en Las Vegas empezó a dar sus espectáculos más famosos. Uh-huh. Y ha sido galardonada con un premio a la mejor guitarrista de flamenco, mujer. Porque sí. No debe haber muchas. Pues fíjate yeah. qué paradoja y qué historia. Esta mujer siempre se la ha visto como, perdona, una mujer frívola, que hacía no sé qué, como una un poco cabaretera de aquella época, que se lió con este hombre, en fin, tal. Playboy. Y sin embargo, yo no tenía ni idea que tocaba y que tocaba bien la guitarra, vamos, ni idea. Sí, sí. Claro, para que la tuviera... Además, como Xavier Cugat tenía mucha amistad con Elvis Presley, hicieron un documental y apareció ella también en ese documental. Elvis Presley, sí, hay una foto, yo la he visto. ¿No? Yo no la conocía, nunca había oído hablar de ella, ¿eh? No, me llamó mucho la atención. Yo sí. Pues vamos a escucharla en una canción que de la serie esta, de Vacaciones en el Mar. Terminando ya con las convocatorias, que tenemos unas cuantas cosas, como siempre. Por ejemplo, se cumple el primer aniversario del Ateneo Écijano, una asociación que nació con el interés, con el objetivo, ¿no?, de promocionar la cultura, un centro de encuentro, un centro de comercio justo, y la verdad que lleva un año y va bastante bien, hay un ambiente muy agradable. Y entonces se va a celebrar el aniversario el día 6 de abril, domingo, a las 2 de la tarde. Actuará una tal Cristina Lama y su cuadro flamenco. Mi hija. Eso iba a decirlo. Pues yo pensé que era tu hermana. Claro, porque es que parece su hermana. Va a actuar también nuestra amiga Jara Harapos, sí. Recién llegada de Argentina, Ángel Calle y Río Muten, y como dije antes, vamos a inaugurar la Asociación Yerba Buena, las exposiciones científicas. También el día 12 de abril, continuando con las actividades en torno a este aniversario, va a haber una sesión de cineclub y la actuación de Diego Cohen. Por si alguien no lo sabe, el Ateneo Écijano está en una casa muy bonita, en la calle Victoria número 47. Pues ahí queda dicho. Es un sitio muy agradable, a mí me encanta ahí. Además hay tetería, sí. También. Es un sitio donde yo me encuentro a gustísimo. Es una sala de lectura. De lectura, una sala también de actuaciones, de teatro, también muy, muy alternativa, ¿verdad? Bueno, pues el que quiera ir puede ir. Tiene, está abierto todos los de miércoles a domingo, a partir de las 6 de la tarde, creo, hasta las 11, las 10, las 11 en invierno. Y en verano tiene una magnífica terraza, que se está muy bien también. Seguimos con las convocatorias y tenemos que decir que para los amantes de la música, las amantes de la música se pueden inscribir en el conservatorio durante todo el mes de abril y también en la banda de Amoeci. Y los días 6, 7 y 8 de mayo se celebra la 27 Olimpiada Comarcal. Vamos, hay que ir apuntándose a los colegios y eso, que para los colegios, ¿no? Sí. Sí. Yo participé un año. ¿Cuándo estaba en el colegio? Cuando estaba en el colegio. Eso. Y salía en el anuncio de Actitel del deporte. Actitel, fíjate dónde queda. Salía yo corriendo la primera, siempre. Me tiré 3 años saliendo la primera y quedé la última. La primera aparecía porque es que me estaban adelantando las demás. Y cada vez que salía mi abuela decía, mira mi niña que me corre, mira mi niña. Me tiré 3 años saliendo en la Olimpiada. Y el sábado 12 de abril es el tercer aniversario de Sol Mayor. También a las 13 horas se celebra el tercer aniversario de esta sala de conciertos, que también es muy agradable y también es algo alternativo en Écija. Zulma, ¿a ti que te gustan las cosas modernas? No es todo en Écija, no es todo siempre lo mismo. Hay el Ateneo es diferente, el Sol Mayor también es diferente, parece que nos vamos modernizando, ¿no? ¿Y qué más tenemos por ahí? ¿Nada más? Bueno, pues también la Semana Santa. Luego la Semana Santa, después tenemos el puente de mayo y en ese puente creo que es el día 3, vienen al Teatro Municipal Café Quijano, ¿no es Café Quijano? Sí, Café sí. Creo que es el día 3. Café Quijano. Bueno, pues ya de momento ya a coger las vacaciones. Ya no volvemos hasta después de Semana Santa. Y os dejamos con una música que a mí, una música folk que me gustó mucho, recomendación de una amiga, un grupo italiano que se llama Zimbaria. Decir también que nos podéis, que además de todo esto, tenemos los talleres de pintura, lectura y de lengua española y cultura para inmigrantes por parte de la Asociación Hierbabuena, que también nos pueden encontrar los miércoles en el Ateneo Quijano, y decir que nos pueden escuchar en el 93.4 de la FM. Un momento, que se me olvida una cosa muy importante: pedir disculpas porque en el último programa que editamos en la web, en vez de poner la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Miguel Aguilar, que era lo que correspondía, emitimos otra vez la primera, la repetimos. Ha sido un fallo, ¿cómo se dice? Involuntario. Un fallo. Ya está, que todos somos. Lo importante en esto que es ya está corregido, ¿no? Reconocer los fallos. Y después también decir que el 93.4 está emitiendo un nuevo programa muy interesante que se llama Conversa Cines. Y se puede escuchar los jueves a las 11 de la noche y los miércoles a la 1. Que habla a la 1 del mediodía, Zulma, a esa hora no se duerme. Y claro, ha dicho a la 1, tenía que haber dicho a las 13 horas. A las 13 horas, claro. Que es a mediodía. Bueno, a las 13 horas. Y a las 23 horas. Los jueves a las 23 horas y los miércoles a las 13 horas. Y nada más. Que tengan felices vacaciones el que las tenga y nos vemos después de aprieto, ya todo el mundo tendrá por lo menos algunos días, los días santos, esos santos, por lo menos tendrán de descanso. Y ya nos vemos la próxima semana después de Semana Santa en nuestro programa Las Somos Todas. Tiempo no tiene desde la antigua tradición.